Estamos con María para Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. Estamos rodeadas de compañeras que están reclamando aquí en las inmediaciones del Congreso por la legalización del aborto. María, ¿por qué se sumaron a este pedido? ¿Qué es lo que están, bueno, acompañando aquí? Mira, estoy acompañando, soy madre de tres hijos varones, tengo dos hijas mujeres. Quizá mi pensamiento era muy diferente, pero hoy con la nena que tengo, mi pensamiento cambió. Tiene razón mi hija tiene derecho a decidir. Mi hija tiene que ser una persona, digamos, libre, sin atadura, y de que nadie le tenga que decir lo que tiene que hacer. Y si ella no quiere tener algo que ella no lo quiere expresar, que no lo haga. Tiene derecho a ser ella misma. ¿Están organizadas o vinieron por propia voluntad? No, estamos organizadas. Somos del comedor de Doxú y seguimos con este proyecto hasta ver qué es lo que pasa. ¿Tienen expectativas de que esto sea ley? Esperemos en, digamos, para acompañar a tanta nena violada, ultrajada y bueno, tratemos de que todo se solucione por el bien y el bienestar de nuestra juventud más que todo. Muchísimas gracias, Al contrario, gracias. Muchas gracias. Gracias.